Seáis todos y todas, hermanos y hermanas, a este podcast número 209, Si el diablo no me confunde, de Rutas Enemigas. Siempre nos podéis escuchar en rutasenemigas.blogspot.com, en el show de Rutas Enemigas a través del canal de Spreaker, en archive.org, tildeando Rutas Enemigas, y los hermanos y hermanas de Nava en Radio Pra. Nos pueden escuchar la medianoche del viernes al sábado y la tarde del domingo a las 8:30. He aquí, por fin, os presento este programa tan esperado, tan deseado, tanto como la venida del Salvador, este programa especial de Rutas Enemigas Religión. Un programa muy especial, avalado por el Arzobispado de Toledo, y que os concederá bula eterna para poder ir a asistir por los siglos de los siglos, sin temor al pecado, a conciertos de death metal. También un programa que esperemos ofrecer a Radio María, a la COPE y a la Radio 3 de Tomás Hernández Flores para emitirlo todos los domingos a partir de las 12 durante un año, porque merece la pena que el orbe entero, todos los creyentes de cualquier religión, pues se acerquen a este programa. Y un programa, como he dicho, muy es ponerte el eco este y se te va la olla. Es igual que lo del el guardia civil con el, bueno, la persona normal que se pone el triconio y se convierte en un guardia civil, pues lo mismo, te ponen un eco y como que te imbuyes de espíritu religioso y de mística. Bueno, Dejémonos de gilipolleces y de tonterías. Programa 209 de Rutas Enemigas, especial religión. Ahí, no podía empezar de otra manera. El salve de la polla récord, cómo no. Que era inevitable. A pesar de resultar obvio y muy, muy, muy visto, pues no lo podía evitar. No lo podía evitar. Ahí estaba, Salve, de su primer LP del 84. Salve, también titulado, editado por Oyuka. Esta peña de Salvatierra, de Agurain, la polla récord, Alaveses y Patateros, con Maleguín todavía al bajo en este disco. Ya después de él se fue. Un disco que vendió, ¿eh? Vendió la hostia, 1 millón de copias. Y la polla récord, como no, pasaron de recoger el disco de oro. Pues ahí estaba, Salve. Ahora vamos a ser menos obvios. La siguiente canción que viene en este especial va a ser un poquito diferente. Aunque los derroteros al final me han llevado por las zonas más cañeras del espectro musical, pero algo de delicadeza va a haber en el programa de hoy. Y esta canción que viene ahora pues es un ejemplo. Son los Teenage Fan Club. Vamos a poner una canción de su primer disco también, del 90, editado por Paper House Records, A Catholic Education. En este disco hay dos canciones que se llaman igual que el título del disco, A Catholic Education 1 and 2, y que hablan de, pues de meter un poquito el dedo en el ojo a la Iglesia Católica, ya que algunos de los miembros del grupo pues estuvieron estudiando, o todos, no estoy muy seguro, estuvieron estudiando en un colegio de esta confesión, ¿no? La verdad es que estas dos canciones son una rara avis en su cancionero, ya que ellos no se caracterizan por incluir temas políticos o sociales en sus canciones, para nada. Pero aquí en este primer disco, un disco también raro, porque es el disco más árido, más brusco, más grunge, podríamos decir, dentro de lo que son los Teenage Fan Club, aunque también juegan con las melodías, pero no tanto como en otros discos que vendrían después. Pues un disco raro, dos canciones raras. De todas maneras, la caña verbal contra la Iglesia es hasta cierto punto bastante light, ¿no? Porque son dos frases lo que hay en esta canción y muy crípticas. O sea, vamos, yo porque he leído de este tema, bueno, por el título de la canción y porque he leído, pero si no, dices, ¿de qué hostias están hablando estos chicos, ¿no? Dice lo siguiente, supongo, cada uno que lo interprete como quiera. ¿Quieres dar la espalda a todos? ¿Quieres dar la espalda a todo el mundo? Bien, lo intentaremos. Eso es lo que dicen. Ya está. Una crítica, podríamos decir, un poco como bastante bastante difícil de llevar, ¿no? No es nada clara. Pero bueno, el tema es un pelotazo y ellos han declarado que su intención era esa. O sea que no hay más que hablar. Vamos a escuchar a Teenage Fan Club, A Catholic Education. We'll be right back. Bueno, pues ahí teníamos a los Teenage Fan Club con esa canción, A Catholic Education, y esas dos frases. ¿Quieres dar la espalda a todo? ¿Quieres dar la espalda a todo el mundo? Bien, lo intentaremos. Cada uno con el título y con esas frases, que juegue las interpretaciones como él quiera. Seguimos por terrenos apacibles en el aspecto musical, porque en otros aspectos esta canción que viene ahora es bastante desgarradora. Son los XTC, se llama Dear God, querido Dios, una canción del año 86. En un primer momento fue la cara B de un tema del Skylarkin de Grass, su noveno LP, y la canción a la que acompañaba era Grass. Y tras ser muy radiado por muchos DJs en Estados Unidos, pues se incluyó al final en la versión estadounidense de este disco, del Skylarkin. El compositor es Andy Partridge y el productor Thor Dahlgren. Andy Partridge, cuando escribió esta canción, pues lo hizo inspirado por una serie de libros infantiles con el mismo título, Dear God, que eran bastante unos comecocos bastante irreales, religiosos, claro. Texto religioso bastante cómico, no para los muchachos. Partridge escribió esta carta destinada al mismísimo Dios, en la que se le cuestiona y se le niega totalmente. Una canción que inevitablemente llevó la polémica, además por tener cierto éxito, ¿no? Fue censurada en varias estaciones de radio. Muchas tiendas de discos no vendieron el single en el que iba incluido, sobre todo en el Reino Unido. Tuvo más polémica el asunto. Voy a leeros unas frases, así para que os hagáis una idea. No voy a creer en el cielo o en el infierno. No hay santos ni pecadores, por tanto no hay diablo. No hay puertas de perlas ni coronas de espinas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo solo es la broma profana de alguien, y si tú estuvieses arriba, percibirías que mi corazón se sale de mi manga. Si hay algo en lo que no creo, es en ti, querido Dios. Escuchemos XTC. Dear God. Dear God, hope you got the letter and I pray you can make it better down here. I don't mean a big reduction in the price of beer, but all the people that you made in your image, see them starving on their feet, 'cause they don't get enough to eat from God. Can't believe in you. Dear God, sorry to disturb you, but I feel that I should be loud and clear. We all need a big reduction in a mouth to believe in heaven, hell, no saints, no sinners, no devil as well. temazo este de OXXTC, Dear God, un tema real, ahí con ese punto rabioso que hay en la parte final de la canción, y luego al final la contraposición con la voz de no es un niño, es una niña, que está al principio y al final del tema. Fantástico, como siempre los OXXTC no fallan, la verdad, unos máquinas. Y de esta sección, podríamos decirle apacible, plácida, tranquila, entre comillas, que han sido estas dos canciones, pues ya vamos a entrar en la harina y nos vamos a dar zapatilla auditiva cascoporro. Lo primero que vamos a escuchar es directamente una blasfemia, o sea, sí, claro, una oración satánica. El tema se llama La Oración, precisamente, y está compuesto y cantado por aquel grupo de tan mala suerte pero tan grato recuerdo que fueron Desechables desde Barcelona. Esta canción forma parte del único EP que sacaron con la formación original, si no me equivoco, en formato maxi, además, editado por Tres Cipreses en el año 83. La portada ya es bastante clara también. Hay un esqueleto vestido de obispo con su tía y toda la hostia. Y ahí está, o sea, más claro que el agua. Y luego dentro hay tres canciones, dos de ellas con temática religiosa blasfema, podríamos decir, como son La Oración y El Peor Dios. Y luego Destruye y Mata, que también tiene una moralidad bastante laxa, podríamos decir. A la producción, Jaime Gonzalo, el periodista, y Sabino Méndez. No sé muy bien por qué esta confabulación de estos dos personajes no me cuadra, pero ahí está. Lo he dicho, una blasfemia, una misa negra, como ellos mismos catalogaban a sus actuaciones en directo, por cierto, Los Desechables, crudos, básicos, rudos, primitivos. Tras la salida al mercado de este EP, vino la muerte de Miguel, el guitarra, en un atraco a una joyería con una pistola de juguete. Parece ser que la intencionalidad del atraco no era comprar droga ni cosas así, sino tener dinero suficiente para vacilar de que la vida del rock and roll era lo suficientemente, que se ganaba lo suficiente para convencer así a sus padres de que esto estaba bien, ¿sabes? O sea, la cosa tiene su punto patético, pero bien gordo, ¿no? Vamos a dejar de hablar, vamos a escuchar esta puta blasfemia, este temazo que es La Oración, que la verdad es que acojona bastante, sobre todo en la parte final. Escuchemos a Desechables, La Oración. Pues no sé si los que vienen a continuación y gente de su calaña escucharon el exhorto que Desechables hacen al final de la canción, pero la afemia que se aplicaron con ganas al asunto. Porque los que vienen ahora, aquí se ha venido a sufrir este programa, la fe es así, en la fe se sufre, la fe tiene este punto, sufrimiento, culpa, estas cosas, ¿no? Pues aquí se sufre, hoy se sufre, en este especial Religión de Rutas Enemigas se sufre. Y vamos a sufrir todos juntos con esta banda que va a tocar, que toca ahora, ¿no? Son Mayhem. Uno de los nombres principales del movimiento black metal. De allí, de las zonas nórdicas de Noruega. Vamos a escuchar hoy de este ti de esta gente, pues tres temitas, porque está dentro de la sección de divergencias, ya sabéis, el análisis de discos propuestos por este humilde servidor, pues hace la gentecilla, no, nuestros monaguillos, podríamos decir, Ferchinaski, Carlos Watts y Gaby Saylor. Mayhem significa, pues, ya para empezar, pues ya la cosa te la va dejando clara, significa delito de mutilación intencional de otra persona, según el Código Penal inglés y gales. Ahí ya queda la cosa clara. Luego, en su logotipo, característico de este tipo de música, logotipos ilegibles, prácticamente, dos cruces invertidas, uno en cada lado, en su logo. Yo la verdad es que del black metal siempre me he reído bastante y me he burlado de él bastante. Siempre lo llamaba las ladillitas nórdicas, ¿no? Porque me resultaba muy parecido a esos movimientos que hacían así, como tan espasmódicos y juguetones, ¿no? Que tenían en los vídeos estos que siempre salían en un bosque nevado, etcétera, etcétera, con el corpse paint, con la pintura esta blanca y negra, pues me parecían como insectos, ¿no? Y me daba bastante risa, pero no tienen ni bizca de gracia estos señores. Una vez que te empiezas a meter en su berenjenal y ver cómo funcionaban, ya te lo piensas. Dices, joder, estos tíos, macho, dementes profundos y nada de pose y pocas risas y pocas gracias con este tema. Mayhem, antes de grabar el disco, de grabar este disco de Mysterium Satanás, pues el cantante que tenía se suicidó, Death. Sus letras ahí quedaron. Pero él se mató. Esas letras que hay a patadas, satanismo, paganismo, ocultismo y demás ismos. Además, antes de salir el disco, pues también el bajista, el nuevo bajista que en aquel momento había, Vikernes, asesinó al guitarrista fundador Euronymous a base de puñaladas traperas por la espalda. Más cosas para reírse. En la portada de este disco se ve la catedral de Trondheim, una ciudad noruega. Una catedral que se supone que Vikernes y Euronymous iban a volar por los aires. O sea, ya avisaban. Y además estuvieron metidos en una investigación con ese asunto, ¿no? La verdad es que la relación del glam metal con la religión es la más demente y coherente a la vez, la más demente y coherente de las que he visto del rock and roll con la religión, ¿no? Y a la vez la más peligrosa, por supuesto. Ningún otro estilo musical ha llegado más lejos en su enfrentamiento con determinadas religiones o su acercamiento a otras, ¿no? Ya te digo, le gustaba el satanismo, el paganismo. Furibundamente anticristianos, furibundos, coqueteos con los nazismos, misantropía, homofobia, vamos, unos alhajas. O sea, tenía un batiburrillo bastante potente y bastante, una bomba de relojería pura y dura. Aparte de los asesinatos, estaban estos que ha habido, estos suicidios y demás, mataron a un homosexual también en no sé dónde, un fan, en este caso yo creo que no fue ningún miembro de ningún grupo, pero lo que más llegó a hablarse de ellos fueron las quemas de iglesias. Entre el año 92 y 96, unos 50 ataques a iglesias cristianas. Vikernes, uno de los más activos a la hora de prender fuego a las iglesias. Unos piezas, vamos. Vamos a dejar de hablar y vamos a poner tres temas. Vamos a poner Funeral Fog. A ver, que no tengo por aquí apuntado. Funeral Fog es uno. Cursed in Eternity y Varied by Time and Dust. Espero que no se os taladre mucho el cerebelo con esta tralla, porque se las trae, vamos, los que no los habéis escuchado nunca, iros preparando. Y entre medias, pues las aportaciones de los compañeros de Sailor y Watts, entre por allí, y luego Chinaski por otro lado. Vamos a escuchar a Mayhem y a la peña, vamos a dejar de hablar, vamos a darle tralla, vamos a sufrir directamente. Mayhem. Buenas noches, Dani, y buenas noches a los oyentes de Rutas Enemigas. Sigmund Freud desarrolló hace más o menos un siglo una teoría para explicar la importancia de la infancia para forjar la personalidad de un adulto sano. Dividió la niñez en varias etapas bien diferenciadas: la etapa oral, la anal, la fálica, la etapa de latencia y la etapa genital. Decía Freud que en función de la educación recibida por los padres en esas diversas etapas, y sobre todo de cómo se hubieran reprimido o permitido las pulsiones sexuales, podríamos concretar el desarrollo de un adulto sano. Es un buen ejercicio imaginar qué conclusiones sacaría Freud del auge del movimiento black metal en los países escandinavos. ¿En qué etapa de su infancia vieron castradas sus pulsiones sexuales estos chavales para acabar quemando iglesias o comiendo sesos de sus colegas muertos? Es el black metal un movimiento netamente masculino, batiburrillo de diversas ideas, donde se mezclan el paganismo, el satanismo, la ultraviolencia, la pureza aria, la homofobia, la formación profesional en orfebrería y el maletín de maquillajes de la señorita Pepis. No deja de ser curioso su lugar de nacimiento, en los países escandinavos, comúnmente tomados como referencia del triunfo de la socialdemocracia y del estado del bienestar. En una de las películas más memorables de la historia del cine, El tercer hombre, Orson Welles le comparaba a Joseph Cotten, la Italia de los Borgia, con Suiza. En 30 años de los Borgia hubo matanzas, guerra y crueldad, pero florecieron el arte y las ciencias, Miguel Ángel, Leonardo y el Renacimiento. 500 años de paz en Suiza solo aportaron el reloj de cuco. Pues bien, 30 años de socialdemocracia y estado del bienestar noruego aportaron al mundo del rock el movimiento más peligroso que haya habido nunca sobre la Tierra. Digo, en esto del rock, claro. Con estas referencias, uno puede aventurar, sin arriesgarse demasiado, que los miembros de Mayhem no tuvieron infancia, o que no fue muy bonita al menos. También resulta evidente que la civilización, el estado del bienestar y los principios de la socialdemocracia no estaban hechos para ellos. Y resulta aún más evidente que había una tensión sexual entre ellos que no supieron resolver correctamente. Quizá por eso este de Mysteries Don Satanás suena como si se estuvieran peleando todos entre ellos. El batería contra el bajo, el guitarra contra el bajista contra el batería y todos juntos y unidos contra el cantante. Es posible que si les hubiera dado por escuchar a Funkadelic, hubieran liberado sus mentes y detrás hubieran ido sus culos, pero como les dio por Venom, este es el resultado. Un disco que supura mal rollo, que da miedo en primera instancia solo escuchándolo y que consigue que posteriormente tengas miedo de solo pensar en ponerlo. Probablemente sea este uno de los álbumes más trágicos de la historia. Antes de ver la luz, el cantante, Dead, se había suicidado, y el guitarra, Euronymous, moría de 26 puñaladas a manos del bajista, Bart Birkenes. Tras haber escuchado este disco unas 10 veces la última semana, uno no puede evitar hacerse una pregunta. ¿Y no podíais haber hecho todo eso antes de perpetrar este atentado, cabrones? Un abrazo, Dani. Hola Dani, hola Ruteros. Seguimos un nuevo capítulo de la tortura que nos está sometiendo aquí el amigo Dani a los tres sufridores en casa. Y esta vez creo que ha alcanzado el límite. Yo, en condiciones normales, nunca comentaría este disco, entre otras cosas porque nunca jamás lo escucharía, pero Dani me mandó. Y tengo que reconocer que no pude acabarlo. Para mí fue una, no sé, una tortura insufrible. Tener esa batería como una taladradora metida dentro de la cabeza, por encima de la guitarra intentando seguir el ritmo endiablado que le marcaba el batería, y después de vez en cuando un tío eructando en arameo, supongo que mensajes satánicos, pero no me da ni para entender lo que dice este tipo. Y bueno, la verdad es que en la quinta canción me parecía que ya llevaba mucho de lo mismo, que aquello no tenía avisos de cambiar. Y tuve que apagar el reproductor y alejarlo de mí antes de sentirme poseído por esa voz de ultratumba. La cosa sería para todo. Yo me la tomaría cachondeo, pero se matan entre ellos, tío. O sea que es para tomárselo un poco en serio. Pues se lo creen de verdad. Se creen sus mensajes. No sé por qué Barbie Kerner se cargó al otro. Pero el caso es que antes de que saliera el disco le pega una somanta de puñaladas. Pues no sé, igual se tomó a mal la velocidad con la que tuvo que tocar el bajo todo a lo largo de todo el disco. Ya digo que me perdonen los fans, porque nada más lejos de mi intención que ofender, pero a mí esto se me ha hecho insufrible. Esperemos que la próxima sea un poco más light. Venga, un abrazo a todos, chao. más gentes de Rutas Enemigas. Seguramente cuando Dani nos dijo que la próxima colaboración iba a ser el especial de religión, mi compañero Gabriel Seilo pues empezaría a desempolvar su disco de Stryper. Pero no, no. Jodido Rutas dio una nueva vuelta de tuerca a sus propuestas y nos dijo que comentásemos el que es uno de los discos más emblemáticos de la tremenda escena escandinava de black metal de finales de los 80 y de los 90, ¿no? Yo la verdad que nunca he sido el mayor fan de este tipo de música, aunque paradójicamente, conforme tengo más años, mi oído es más propenso a escuchar este tipo de propuestas tan especiales, ¿no? Es verdad que la banda que más he escuchado de toda esa escena son Immortal, pero el disco de Mayhem, que apareció unos años después del suicidio de Dead y del asesinato de Euronymous por parte de Birkenes, toda esa historia me imagino que más o menos todo el mundo la conoce, pues lo convirtió en un icono, ¿no?, de la escena. Y bueno, anoche yo estaba trabajando y escuchando el disco y la verdad es que acojona bastante, ¿eh? Cuando piensas en todos los tipos que conformaban esa escena con sus rituales, todo el tema de los suicidios, los asesinatos, la quema de iglesias, etcétera, te das cuenta de que eran algo realmente peligroso y no, te tienes que reír, ¿no? De la pose de duros de bandas como Manowar y cosas de estas al lado de estos locos. Y bueno, el disco no es fácil, no es algo fácil, pero una vez que te has hecho el oído, pues puedes disfrutar de algunos riffs de guitarras, de la voz de Atila. Atila, o algo así, no me acuerdo qué se llamaba, que es el tipo que sustituyó a Dead. Y aunque las letras las hizo o sea, el suicida, y de las baterías infernales esas, que yo no sé cómo pueden llegar a tocarse de esa manera, ¿no? En fin, que tiene más miga de lo que parece. La verdad que lo he disfrutado, pero me niego a escucharlo todos los días. Hasta ahora había sido más devorador lo que es la literatura que gira alrededor de este mundillo, que es brutal, por cierto, que de la propia música, pero no sé, quién sabe. Igual me maquillo ahí en plan Corpse Paint y bajo a quemar la iglesia de mi barrio, que a mí tampoco me hace mucha gracia. En fin, saludos. Chao. We have to die. poner 20.000 adjetivos a los Mayhem. Tremebundos, demenciales, apocalípticos, avasalladores, pesadillescos. Te podrán gustar más o menos. Te parecerán unos zumbaos perdidos, unos tostados de cuidado que estaban con un cencerro y que era necesario encerrar. Pero hay una cosa que está muy clara. Tenía una capacidad para inocularte la desazón encima y hasta lo más profundo de tu ser, fantástica. Y estas canciones, algunas, la batería está como enterrada en la guitarra, la otra es un batiburrillo sin sentido, pero como que te va taladrando el cerebro. En otras veces, tiene unos guiños de vez en cuando, unos golpes de efecto que te dan vuelco al corazón directamente. En esta última canción había un ejemplo, por ejemplo. Una cosa exagerada. O sea, nos puedes odiar, más o menos, pero cierto atractivo tienen los muy cabrones. No sé el qué. Ahí estaban. Vamos a dejarlos ahí, a los Mayhem. Y que cada uno saque sus propias consecuencias, digo, sus propias conclusiones. Y ahora nos vamos con algo un poquito más tranquilo. Al año 80, a este disco editado por Chapa Zafiro, el segundo de los Leños, el más madera. Aquí cuando Leño asienta en su sonido ya, después del primero, que era un poquito más progresivo, pues ya van asentando su rollo y empiezan a crear eso que luego dijeron, bueno, que luego creo escuela, ¿no? Esa manera de tocar, esa manera de sonar. La canción que vamos a escuchar se llama Cucarachas. Es una canción que a mí, de primera, me parece que ellos lo dedicaban a los escuadrones de la muerte de la ultraderecha de finales de los 70. A mí me parece que va por ahí el asunto. Pero bueno, que puede ser extensible a cualquier sector del extremo centro que pulula por el país, ¿no? Antes y ahora también. Yo la verdad es que lo identifico con esos señores de negro. No, es muy obvio. Yo soy una persona simple, ya sabéis. Vamos a escucharla, joder. Vamos a escuchar a Leño, Cucarachas. Para mí uno de los mejores temas del grupo, por cierto. Puñados de cucarachas van recorriendo las calles, invadiendo nuestra casa y contaminando el aire. Yeah. Ahí estaba Leño. Y ahora nos vamos con unos a los cuales les acompaña Forever and Ever el escándalo. Se trata de Sociedad Alcohólica, S.A. Y vamos a poner un tema de su maqueta del 90, de Intoxicación Etílica, junto con su primer disco, Lo Mejor, con diferencia de esta peña. ¿Qué queréis que os diga? Desde Vitoria, uno de los más destacados exponentes del thrash hardcore, del crossover, podríamos decir incluso aquí en el país. La canción que vamos a poner se llama Padre Black and Decker y no sé si la conoceréis, pero habla de esa peculiar relación que tienen muchos sacerdotes con los tiernos infantes. Sociedad Alcohólica, Padre Black and Decker. Buen hijo, te voy a dar la bendición. Padre Black and Decker. Y ahora es el momento en el que ese cuñado que vota a Ciudadanos con un palillo en la boca y rascándose los cojones dice: lo que no tienes es huevo de meterte con los moros, con los musulmanes, con eso no hay cojones, lo único que hay es cojones para meterse con la Iglesia Católica. Pues sí señor, en este programa tenemos vocación de servicio y haremos caso a este cuñado que todos tenemos y vamos a meternos un poquito también. ¿Y cómo? Pues nada, primero vamos a reír directamente. Un tema que seguramente si hubiera nacido ahora, bueno, si hubiera aparecido ahora, a lo mejor hubiéramos tenido aquí un Charlie Hebdo. En Vigo, siniestro total. Ayatola. Ay, adora, no me toques la pirola. Ay, adora. no soy el Shah, pero en el nombre de Alá te lo pido una vez más, no me toques a mi Lola jamás. En el desierto me verás bailando el cha-cha-cha. Soy un enemigo de Alá, no me gusta la rumba de el cha. Ayatola, no me toques a mi Lola. Ayatola, no me toques a mi Lola. Ayatola, no me toques a mi Lola más. Sale mal, solo vine a comprar pan y me enseñasteis el Corán. En el desierto me verás bailando el cha cha cha. Soy un enemigo de Alá, no me gusta la rumba ni el jazz. Ayatola, no me toques la pirola. Ayatola, no me toques la pirola. Ayatola, no me toques la pirola más. Ayatola, no me toques la pirola. Pues ya estaba esa broma de siniestro total, Ayatola. Todavía estaba aquí Germán Copini. Una canción incluida en su primer EP, Ayudando a los Enfermos, de Dro, del año 82. Y luego apareció en el primer LP, Cuando se come aquí. Pero qué queréis que os diga, esto es muy gracioso y todo lo que tú quieras, pero lo suyo es que los que den caña al Islam pues sean la gente que lo sufre más directamente. O sea, la peña que vive en los países islámicos o los países con mayoría musulmana. Y eso vamos a hacer. Vamos a darle voz a un puñado de grupos punk de países como Argelia, Pakistán, Líbano o Indonesia. Vamos a empezar con los argelinos, con Democratia. Este nombre, lo deletreo, D-E-M-O-K-H-R-A-T-I-A, Democratia, un juego de palabras entre democracia y kratia, que es mierda en su idioma, y que en el año 2015 pues editaron un split, un disco compartido con un grupo israelí llamando Mondo Gecko. Ojo, cuidado, que esta gente tiene valor. Tanto el grupo argelino como el grupo israelí de juntarse con supuestamente el enemigo y sacar un disco conjunto dando cera, pero bien, a saco. En este disco está incluida esta canción que vamos a escuchar por parte de Democratia, que es otro juego de palabras. Fascislamist. Juego entre fascismo e islamismo. Vamos a escucharlos. La verdad es que son un zapatillazo. Vamos para allá. Islamist. No se cortan ni un pelo aquí el personal. Y ahora vamos a Pakistán. Un grupo que tengo muy poca información. Lo único que me gustó, la verdad, se ha dicho, es su nombre, que es un zapatillazo a remedo de los Dead Kennedys. Ellos se ponen sus propios Kennedys, pues son Dead Butos, dedicado pues a esta dinastía de políticos pakistaníes Benazir Bhutto y su padre, ambos tuvieron muerte violenta. Benazir Bhutto fue asesinado en un atentado y su padre fue ahorcado por el gobierno que le sustituyó. Pues ellos se ponen este nombre. Ya el nombre ya y la intencionalidad ya me atrajeron, pero la información es escasísima. Lo único que he podido ver de esta peña es que participan en un recopilatorio que se llama Takwakore Compilation CD, y explico lo que es el Takwakore, en deletreo, T-A-Q-W-A-C-O-R-E, Takwakore. Pues es un movimiento punk de raíz musulmana. Dentro de él hay una diversidad bastante grande, o sea, desde gente muy ortodoxa, que se reafirma en su religión, hasta blasfemos puros y duros, pasando por gente que se cuestiona su fe, pero no entra en confrontación directa, o que se adscriben a corrientes muy heterodoxas y muy extrañas, ¿no? Del islamismo. Ya te digo, simplemente diríamos que podríamos englobar aquí a cualquier punk que tenga una raíz musulmana, ya sea de origen o religiosa. Y ahí lo dejamos, ¿no? Y estos tíos están dentro, los de Butos. No sé de qué palo van, pero la cuestión es que su música es curiosísima. Tiene un punto así como Ascenda Foundation. Es punk, sí, pero también Ascenda Foundation o crossover tipo Red Hot Chili Peppers. La verdad es que está muy curioso este tema que vamos a escuchar ahora de los Dead Butos, que se llama Teri I See Que Te See. Vamos para allá. Curiosísimo esto de los Dead Butos, un tema extraño, muy, muy, muy exótico. A mí me gusta bastante, la verdad. Seguimos con este repaso a estos diletantes de los países musulmanes. Y ahora nos vamos a Indonesia con unos chavalotes que se llaman Trotoar Chaos. Y esta gente sí que tiene que pelear duro contra la intolerancia religiosa en su país. Vamos a escuchar una canción que se llama Kata Hati Tak Pernamati, de su EP Koetaraja Hardcore Punk Old School. Ellos hacen street punk hoy, así, muy básico, muy, muy callejero, ¿no? Y nos lo traen desde una provincia indonesia que se llama Banda Aceh, que es una zona súper conservadora, muy talibán, muy islamista. Y en esta zona pues hay una persecución bastante furibunda contra la comunidad punk, una comunidad que es bastante importante y que está muy cohesionada. Aparte de la gente que se ha juntado en torno a esta comunidad punk por valores musicales o ideológicos, ¿no? Hay mucha gente, muchos chavales que se han juntado porque simplemente son chavales de la calle que quedaron huérfanos después de las inundaciones del tsunami aquel. Y los únicos que les han acogido han sido los punks. Y es así. Y por eso es tan nutrida y es tan fuerte y tan con una personalidad tan marcada y con una cohesión social tan definida, ¿no? Bueno, pues a esta gente, a esta comunidad punk, pues van a por ellos. Es una comunidad que tiene su propia organización, su propia manera de funcionar. Y eso a la gente esta no le gusta ni un pelo. Y los después de un concierto los detuvieron. Bueno, esto lo han hecho varias veces. Después de los conciertos tienen una costumbre que tienen de hacer es detenerlos, ¿no? Cortarles el pelo a cero e internarlos en campos de trabajo donde los tienen un montón de días en condiciones infrahumanas haciendo, machacándoles el cuerpo, básicamente, para reeducarlos, ¿no? Como dicen, ¿no? Qué curioso. Lo mismo da que sea un estalinista, que sea un nazi, un fascista o que sea un islamista, pero todos utilizan las mismas palabras. Bueno, vamos a escucharlo, vamos a dejar de hablar. Vamos a escuchar a esta gente de Trotoar Chaos, gente que sigue haciendo conciertos clandestinos allí en su provincia, en Banda Aceh. Vamos para allá, caña. Apágate ahora y apágate. Ahí estaban esos toarqueos, esta gente de Indonesia. Muy interesante. Y vamos con el último grupo de este bloque de punk de origen, vamos, de países musulmanes, porque creo que musulmanes, muchos de ellos no tienen nada directamente. Algunos sí, otros no. Esto, como he dicho antes, es un movimiento muy variable, aunque yo he cogido más bien los que tienen menos que ver. El que vamos a poner ahora es mi grupo preferido de este conglomerado de grupos que he estado escuchando últimamente para hacer este programa, y ya por gusto particular, ¿no? Que para mí eran muchos de ellos totalmente ignotos, y, bueno, no muchos, no, todos eran ignotos y desconocidos, pero joder, se ha abierto ahí un mundo de posibilidades, unas cosas súper interesantes que hay por ahí, y que más interesante lo hacen la precariedad de los medios que tienen y las dificultades que les pone la sociedad que les rodea. Vamos ahora con un grupo que viene del Líbano, de su capital. La verdad es que vas a hablar de Beirut, o sea, una ciudad destrozada por las sucesivas guerras, y donde pues es normal que surja las semillas del descontento, ¿no? Y que haya gente que saque el dedito tanto a las falanges cristianas como a Hamas, o como a la madre que los parió, o como a los israelíes, ¿no? Que también meten mano en el ajo. Se llaman Detox. La canción que vamos a escuchar se llama como ellos, Detox, y va incluida en su disco del 2009, Beirut Hamra Punks. Este punk es más, yo pues diría, más gamberro, más, tiene otra connotación. Hay por ahí un vídeo de este mismo tema, de un ensayo donde se ve este mismo tema, donde se les ve borrachos completamente al grupo. Cantante femenina al frente, ojo, cuidado, rarísimo. Mucho alcohol, como he dicho, y travestismo. Los tíos vestidos de mujeres. O sea, ojo, ¿eh? Hay que tener valor. Lo he dicho, hay un vídeo en YouTube que si pones Detox, ahí lo tienes. Un ensayo ahí en una casa que está guapo. Vamos a escucharlo, vamos a dejar de hablar y vamos a escuchar a estos tíos porque son fantásticos, son un grupazo de la hostia. A mí me flipan. Detox. Stupid fucks! I took a piss on the dog just to show him how to clap. You do not fight. From the bottom of my lap, you a fat old snake. Took me off the missing link. I'm not living in a box. No way I'm gonna detox. Back my shit with no new babies. I'm sorry, my liver. See you later, woman. I miss you from God. Detox, desde Beirut, el Líbano, dando caña a tope, muy buenos. Pues nada, eso, investigar, hay por ahí cosas curiosísimas, hay, aparte de estos cuatro, hay muchos más, y la verdad es que es un mundo ignoto total, y que yo creo que merece la pena descubrir, igual que tantas otras zonas del mundo donde desconocemos absolutamente todo, como pueda ser África o yo que sé, o determinados puntos de Sudamérica, pues hay cosas súper guapas. Así que no seáis flojos, no seáis tan anglófilos y darle una vuelta a vuestra cabeza, coño. Y mirar para otro lado, que de vez en cuando, que no está nada mal. Dejamos aquí este grupo, de este bloque de punk en el Islam, no podríamos decir. Y ahora va a caer así un poquito una galleta, así una colleja, y psh, una colleja, psh, a la religión buenrollista por excelencia. A la religión buenrollista por excelencia. Al budismo y sobre todo a su gran representante, el Dalai Lama, ¿no? Vamos a poner a los Dickies, un grupo de punk pop así bastante coñón, angelino, de Los Ángeles, California. El tema que vamos a poner está incluido en su séptimo disco del 2001, editado por Fat Greg Charles, que se llama All This and Puppet Steve, y la canción es Wack de Dalai Lama, o sea, zurra al Dalai Lama. Leo así unas cuantas frases, ¿no? Él es un informante del FBI. Zurra al Dalai Lama. Me detienen y digo adiós al mundo. Zurra al Dalai Lama. Y todos los niños ricos en MTV, zurra al Dalai Lama, están diciendo: compra mis discos y el Tíbet quedará libre. Esa es una de las estrofas. Hay hostias para Steven Seagal, para Richard Gere también. La verdad es que es un tema muy gracioso, muy bailable y muy divertido. Vamos a escuchar a los Dickies con este Wack de Dalai Lama. Ya hemos llegado al final del programa. La semana que viene va a haber de todo, si no me equivoco, y todo va bien. Tendremos una entrevista a Mario Ollarvide, que es el autor de un libro que se llama Directo al Rock and Roll. Hablaremos con él un ratito. También tendremos la sección de A qué suenan los sueños. Y por último, creemos que vamos a poder estrenar otra nueva sección en Rutas Enemigas, en este caso un corresponsal en Barcelona. Será la sección A2 a imagen y semejanza del título de la que lleva nuestra compañera palabra A42 y que habla de Madrid, pues aquí será A2 y hablará de Barcelona, a cargo de Manel, un compañero que ya estuvo por aquí haciendo un programa especial y sabe mucho de esto y que bueno, va a dar mucho gusto a las orejas, ya lo digo yo, da gusto irle y escuchar las sus propuestas. Y nada más, os dejo con la última canción, que podríamos decir que es una declaración de intenciones del EMI Motorhead, que en este programa pues se suscribe, yo diría que letra por letra, básicamente. Es una canción incluida en su quinto LP de estudio del 82, Iron Fist, que se llama Don't Need Religion. Y si queréis, pues os digo adiós y procedo a leer por la canción, la letra entera. Creo que sí, creo que la traducción entera, vamos, la ha traducido Google Translate. Vamos con ella. Don't Need Religion, de Motorhead. Hasta la semana que viene. No necesito ninguna creencia ciega. No necesito ningún alivio cósmico. No necesito ver las cicatrices. No necesito a Jesucristo Superstar. No necesito la televisión dominical. Puedes apostar tu vida a que no necesito religión. Déjame decirte algo más. No necesito tiempo para la oración, ni guardarme rodilleras cuando llegue allí arriba. Si vas bien de la cabeza, no necesitas prismáticos para ver la luz, ni necesitas ver milagro alguno. Puedes apostar la vida a que no necesito religión. No necesito a Santa Claus y no creo en las hadas. No necesito confesar. Yo ya estoy tratando de luchar contra la depresión. No necesito ningún exorcismo. Apuesta la vida a que ya no necesito religión.